así, mi amor siempre me ilumine con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una. No sé por qué, pero...